Ay, 12 de diciembre del 2012, un miércoles más con todos vosotros, aquí emitiendo desde Puerto Ventana, desde el corazón de Pumarín, Ciudad Sin Ley, el programa Movida en la Cantina, con vosotros hasta la una y cuarto de la madrugada. Hemos empezado un poquitín más tarde por culpa de nuestros compañeros de Asbury Park, que ya no respetan ni la antigüedad del programa ni a la gente mayor, como es en mi caso. Pues aquí estamos en Movida en la Cantina, dispuestos eso, a teneros entretenidos, escuchando música principalmente de los años 60 y 70. El que ha abierto el programa de esta noche, el gran Neil Young, con un disco publicado en el año 1990 y esta canción titulada Over and Over, como todas las de Neil Young, extensísima, y nosotros nos sentimos agraciados por esto, porque bueno, normalmente las canciones de Neil Young pues suelen ser temas realmente todos magníficos. En el programa de esta noche vamos a dedicar los primeros minutos, además me he dado cuenta que vengo un poco corto de material, o sea que tendremos que hacer un poco de magia para que los discos y los CDs que he traído pues más o menos nos ocupen, repito, esos 90 minutos de programa. Quiero dedicar los primeros minutos de este programa a un disco publicado en el 2001, un LP o un CD titulado Rockin' Tonight, el legado de Sun Records, donde precisamente gente de la música, gente del rock and roll, pues hacen un pequeño homenaje a este importante sello musical, del que os vamos a dar algún pequeño dato, y de paso, en cuestión de versiones de esta gente importante de la música de rock, vamos a recordar también algunos de los clásicos que se grabaron en ese pequeño y coqueto estudio de la ciudad de Memphis. Vamos a empezar con un músico que estuvo aquí tocando en Gijón, uno de los fundadores de los chicos de Liverpool, de los chicos maravillosos de Liverpool, como son los Beatles, y empezamos con este súper clásico de esta canción titulada That's Alright, que más adelante os daremos algún dato de por qué la importancia de este tema. Pues venga, Paul McCartney, That's Alright, así empieza este especial dedicado al sello Sun Records. Here we go. One, two, three. Well, that's all right, mama. That's all right with you. That's all right, mama. Any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, no, mama. Any way you do. She done told me, Papa done told me too. Son, that gal you fool with, she ain't no gal for you. That's alright, that's alright. That's alright, now mama, any way you do. That's all right, no mama, any way you do. Yeah, that's all. Lo cierto es que el sello Sun Records, para el tiempo que estuvo funcionando como sello, cuando se abrió por primera vez, tampoco estuvo demasiado tiempo funcionando, aunque dejó un sello y una función importantísima, sobre todo en los comienzos del rock and roll. Dicen que nadie se pone de acuerdo en decir dónde realmente empezó el rock and roll. Tal vez podemos reconocer esos primeros temas que se pudieron ya definir como rock and roll, ¿no? Aquellos viejos clásicos también al piano que ya cantase Fast Domino, ¿no? Los primeros temas también de Chuck Berry. Pero desde luego donde aparecieron varios de esas personas, sobre todo una que hizo que tal vez el rock and roll empezase a ser llamado como eso, como rock and roll, fue precisamente el sello de Sun Records. Hay que recordar que el sello de Sun Records fue fundado en el año 1952 por un joven llamado Sam Phillips. Sam Phillips había sido ingeniero de sonido, me parece, o técnico de sonido en alguna emisora de radio. Y entonces un buen día decidió ponerse por su cuenta y cogió en una esquina del número 706 de la Avenida Unión un pequeño y coqueto local que hacía esquina. Él sería feliz, pues eso, grabando cualquier cosa. Me parece que comentan que había un cartel en la puerta que ponía: se graba cualquier tipo de música, cualquier día y a cualquier hora. Él grababa todo lo que hubiese que grabar, ¿no? A él le encantaba también, sobre todo, el blues, el rhythm and blues, y le encantaba conseguir grabar música negra que le gustase al público blanco, ¿no? Ya sabéis que estamos hablando de los años 50 y sobre todo en Memphis, ¿eh? Una ciudad donde el problema racial pues estaba realmente muy, muy, muy a piel, ¿no? Podemos decirlo así. En esa zona también, en Memphis, en Tennessee, había que destacar que era una zona muy rica en cuestión de estilos musicales. Allí podías disfrutar escuchando buen country, buen gospel, buen boogie y buen blues. Vamos a seguir escuchando, si os parece, otro tema de este CD, repito, que se publicó en el año 2001. El siguiente que vamos a escuchar es el cantante francés Johnny Holiday. En Francia, hablar de Johnny Holiday es como hablar del Papa en el Vaticano, ¿no? O algo así más o menos. Pues Johnny Holiday hace también, como no, un super clásico que hiciese famoso Carl Perkins, esos zapatos de gamuza azul. So one for the money, or two for the show, or three to get ready, now go, can't go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do nothing, lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step on my face, sign my name all over the place. Do the thing that you want to do, but only half of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do nothing, lay off of my blue suede shoes. Yeah! My car, drink my liquor from my whole food jar. Do the things that you wanna do, but only half of them choose. But don't you step on my blue suede shoes? Well, you can do the thing, but lay off of my blue suede shoes. Let's knock it! For the money, two for the show. Get ready now, go, go, go! Don't you step on my blue suede shoes? Well, you can do the thing, lay off of my blue suede shoes. Well, it's a blue, blue, blue, sweet tune, baby. Blue, blue, blue, sweet tune, baby. Blue, blue, blue, sweet tune, yeah. Blue, blue, blue, sweet tune. When you get to the family, I'm a mama, blue, sweet tune. Pues sobre todo eso, no me pises, por favor, mis zapatos de gamuza azul. Repito, el tema que lanzase al estrellato a Carl Perkins, una vida la de Carl Perkins, pues que no fue precisamente todo lo exitosa que él hubiese querido, ya que me parece que al poco de obtener este gran éxito tuvo un accidente o tuvo una enfermedad que le tuvo durante bastantes años apartado del mundillo musical. Antes os comentaba que Sun Records fue muy importante por la gente que pasó a grabar por aquellos estudios, sobre todo en sus comienzos, esas primeras grabaciones que tuvieron. Y uno de ellos, y el más importante sin duda alguna, y una fecha que si tuviésemos una máquina del tiempo, a los que nos gusta la música nos encantaría poder desplazarnos, fue pues más o menos hacia el año eso, 1955-56, cuando un jovencísimo chico llamado Elvis Presley pues entró en los estudios de Sun Records para grabar. Grabó un single que cambiaría su vida, la de aquel chico modesto, un chico que venía de una familia humilde, ¿no? Pues entró ahí al estudio de Sam Phillips y grabó un single, dos canciones que también se convertirían en clásicos del rock and roll y de su posterior repertorio. Hablamos de ese That's All Right Mama, que es la canción con la que empezamos, cantada por Paul McCartney, y luego el Blue Moon of Kentucky también, ¿no? Blue Moon of Kentucky y tal. Hay dos versiones, una dicen que Elvis Presley entró en los estudios de Sun Records para grabar este single porque quería dedicar la canción de That's All Right Mama a su madre, por la que sentía un amor increíble, y bueno, y el otro, el Blue Moon of Kentucky, ¿no? La otra versión dicen que Elvis Presley simplemente quería grabar algo y escuchar un poco su voz cómo sonaba en esas grabaciones. Pues ya sabéis todo lo que cambió la vida de Elvis Presley al poco de grabar este disco, y también cómo cambiaría bastante pues la vida de Sam Phillips y del sello Sun Records. Hay que comentar que al poco pues Phillips vendería los derechos de grabación de Elvis Presley a la RCA por $35,000, que en aquellas fechas era el mayor precio que se había pagado pues por los derechos de grabación de un músico. Otro de los importantes músicos que empezaron a grabar en el sello de Sam Phillips fue, como no, el pianista Jerry Lewis. Y aquí, en este disco homenaje, pues encontramos también otro gran pianista de la música pop, como es Elton John. Y Elton John nos hace precisamente una canción del repertorio de este pelirrojo rojo. Y loco también, ¿no? ¿Qué dije? ¿Pelirrojo rojo? No, pelirrojo loco, como era Jerry Lewis aporreando el piano. Pues bueno, una de las canciones clásicas también de este hombre es este Walla Lotta Shaking Going On, algo así más o menos. Elton John, un auténtico genio también a los teclados. Si es que lo hago bien, porque me estoy equivocando, os lo digo ahora. Ay, perdón, sorry. We'll be right back. Genial, como siempre, el gran Elton John ahí a los pianos, aquellos años locos de Elton John con aquellos vestidos tan estrafalarios, aquellas gafas, momentos en la historia realmente increíbles los que tiene Elton John. Vamos a seguir hablando un poco, ¿no?, de este sello de Sun Records. Más o menos este sello en esos años importantes que tuvo del 55, digamos, al 68, no solamente grabó a Elvis Presley, a Carl Perkins, a Jerry Lewis, sino que también pasarían por ahí gente de la talla de Johnny Cash. Y yo creo que Johnny Cash, a nivel de grabaciones, tal vez ha sido uno de los que más llegó a grabar. El problema que tenía Sam Phillips en Sun Records es que era un sello modesto y, claro, muchas veces no podía hacer competencia a las grandes multinacionales que llegaban allí con el fajo de dinero y se solían llevar a las estrellas que empezaban, ¿no? Más que nada porque tenían mejor de estudios, más dinero para promoción, bueno, para todas esas cosas del negocio de la música que gusten o no gusten, pues están ahí y son realmente muy, muy importantes. Otro de esos momentos históricos que sucedieron en ese estudio de Sun Records fue ese 4 de diciembre del año 1956, cuando coincidieron para hacer una jam en los estudios, pues atentos, a Carl Perkins, Johnny Cash, Jerry Lewis y Elvis Presley. Esa foto, y lo que la hay por ahí en unos cuantos sitios, en el Savoy me parece que la hay, vemos a Elvis Presley sentado al piano mirando hacia atrás y ahí los tres haciéndole la ola, ¿no? Carl Perkins, Jerry Lewis y Johnny Cash. Esa jam fue conocida como The Million Dollar Quartet, ¿no? Algo así como el cuarteto del millón de dólares. El siguiente tema que vamos a escuchar es precisamente la otra cara de ese single que había grabado Elvis Presley cuando entró por primera vez en el estudio de Sam Phillips, ese Blue Moon of Kentucky. El encargado de hacer esta versión pues es nada más y nada menos que el maravilloso Tom Petty y sus Heartbreakers. Blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. You'll bring me back from my beer tonight. Blue moon, keep shining bright. I said blue moon of Kentucky, do they keep on shining? Shine only when it's gone and let me blue. I said blue moon of Kentucky, do they keep on shining? Shine only when it's gone and let me blue. Well, it was your Blue Moon of Kentucky, esa luna azul de Kentucky, que debe ser maravillosa cuando todo el mundo lo dice, un clásico del rock and roll, un clásico también de la música country. Y pocos detalles más os puedo dar sobre el sello Sun, que ha grabado, pues eso, infinidad de músicos, sobre todo eso del rock and roll, en sus comienzos, del country, del hillbilly. Decía nada más de, no sé si era del hillbilly o como se pronuncia, del rockabilly, que el sonido Sun había tenido mucha importancia porque había sido Sam Phillips uno de los primeros que se había atrevido a introducir la batería en estos estilos musicales, una batería que incluso muchas veces muchas bandas o incluso en algunos teatros, en algunos escenarios, se negaban a que subiese. En cambio, la batería, como le pasó al mundo del jazz y al mundo del blues, pues le dio un impacto sonoro realmente importante. Y si tú coges el country, pones una batería, lo aceleras un poco, pues hombre, más o menos ya sabes lo que te puede salir, ¿no? Puro y auténtico rock and roll con mayúsculas. En este disco que os estoy poniendo, en este Good Rockin' Tonight, pues aparte de Paul McCartney, que ha sonado, Elton John, Tom Petty, Johnny Holiday, pues tenemos otros grandes invitados, Jeff Beck con Chrissy Hynde, luego tenemos también a Jimmy Page y Robert Plant, tenemos a Van Morrison con Carl Perkins antes de fallecer, a Bob Dylan, y en cambio hay un músico que os lo voy a poner porque yo creo, vamos, es de toda esta lista de músicos, yo creo que por el look que se gasta y por su estilo musical es uno de los que, si echásemos la máquina del tiempo atrás otra vez, podría entrar perfectamente con su look en los años 50 en el estudio de Sam Phillips. Hablamos de Chris Isaak, ¿no? Pues Chris Isaak, vamos a escucharlo haciendo una versión de un tema que lo voy a pronunciar mal porque es en inglés, es algo así como "It wouldn't be the same without you", que es algo así más o menos como inglés de academia, "no hubiese sido lo mismo sin ti". Pues venga, vamos a disfrutar ya para despedirnos de este especial dedicado a Sam Records, pues eso, vamos a despedirnos con Chris Isaak y este tema titulado "Esto no habría sido lo mismo sin ti". Y ahora me Atentos, atentos. Veamos allá otra vez. I can wander the byways that we used to roam, but it wouldn't be the same without you. Those familiar places would just make me blue. No, it wouldn't be the same without you. Start my life over with somebody new, but it wouldn't be the same without you. Recordar que son las 12 y van a dar 15 minutitos que sigues escuchando, como no, Original de mí, Radio Crash en el 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina. Llevamos ya casi, pues eso, va a ser un cuarto de hora de este día 13 de diciembre. Vamos a meternos ya casi de lleno en la Navidad, en la calle ya han puesto adornos para que te hagas fotos. Hay crisis, pero que no sea por bombillas, que no quedemos de pobres por no poner alumbrado. Muñequitos para hacernos fotos, larga vida la Navidad, don't like Christmas. Y bueno, pues, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Estoy preparando una cosa que quiero que suene ahora, pero bueno, me vais a dar unos segunditos. Y entonces, sí, ahora vamos a despedirnos ya por completo del disco de Sun Records. Y os voy a poner una canción que no... Yo creo que no voy a decir que es el artista más perdido en este homenaje, porque sería insultar a la música. Pero desde luego vamos a escuchar una versión muy particular del gran Bob Dylan, con esa voz tan particular también que tiene, con un tema titulado Red Cadillac and Black Mustache. Algo así como Cadillac rojo y mostacho negro. Pues venga, Bob Dylan, cuando quieras, una vez más. ¡Qué grande eres, tío! Been loving since I've been gone. Long tall man with the red coat on. Good for nothing, baby, you've been doing me wrong. We've been loving since I've been gone. We've been loving since I've been gone. Who's been playing around with you? Real cool cat with eyes of blue. Traveling, baby, you've been true. Who's been fooling around with you? Who's been fooling around with you? Somebody saw you at the break of day, down in there, dancing at the hallway. He was long and tall, had plenty of cash. He had a red Cadillac and a black mustache. He held your hand and he sang you a song. We've been loving since I've been gone. Ooh, you've been loving since I've been gone. Somebody saw you at the break of day, dining and dancing at the cabaret. He was long and tall, had plenty of cash. He had a red Cadillac and a black mustache. He held your hand, he sang you a song. Who you been loving since I've been gone? Who you been loving since I've been gone? Who you been loving since I've... ¿Qué estará haciendo Bob Dylan estos días? Os puedo asegurar una cosa. En casa, desde luego, que no está. Eso os lo prometo. Seguirá con esa gira interminable. Y ahora vamos a aprovechar. No suelo hacerlo mucho, pero bueno, dije, me cago en diez. Un día es un día. Y una vez al año no hace daño. Vamos a dedicar una canción a toda esa gente que tiene algo que celebrar esta semana. Yo qué sé. Que os ha salido trabajo. O que habéis dejado el trabajo porque tenéis uno mejor, que os vais a casar, que es el aniversario de no sé qué, que es vuestro cumpleaños esta semana, ¿no? Pues venga, vamos a dedicaros esta canción precisamente de uno de esos grandes músicos que empezó también a grabar en el sello Sun Records. Es Johnny Cash, y no sé por qué, pues es una canción triste, pero es una de esas canciones tristes que puede ser maravillosa escucharla cuando estás así un poco de bajón o cuando tienes un subidón, ¿no? A ver qué os parece. Es una versión magnífica, maravillosa, impresionante de ese tema titulado The First Time Ever I Saw Your Face, ¿no? Hay muchas versiones, pero desde luego como esta que canta Johnny Cash, a día de hoy yo no he escuchado ninguna. Pues venga, al que tenga que celebrar algo, que lo aprovechéis. The first time ever I saw your face,

to dance with you. Can I dance with you? Can I dance with you? Bueno, no es que me hubiese quedado mudo, algo que estoy seguro que muchos de vosotros deseáis con todas vuestras fuerzas, incluso lo habéis escrito abajo en la carta a los Reyes Magos, en esa postdata, que se quede mudo el locutor de Movida la Cantina que emite los miércoles en Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Pero no, para vuestra desgracia, aquí estoy al pie del cañón después de casi ya 21 años. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Ay, señor, llévame pronto. Venga, una historia. ¿Y por qué tardé? Porque hoy me enteré de algo impresionante. De esas historias, si te gusta la música, que te apetece escuchar de vez en cuando. Por casualidad no, porque me dejaron unos discos. Os había puesto estos últimos meses un músico llamado Rodríguez, ¿no? Creo que era algo, tenía algo de ascendencia, no sé si por sus venas corría sangre india, algo así, ¿no? Tiene todo ese aspecto. Bueno, pues este hombre publicó un par de LPs, creo que era a finales de los 60. Tuvo sobre todo dos clásicos. Uno es el Crucify Your Mind y otro me parece que era el Sugar Man, ¿no? Con esos dos discos en Estados Unidos, que es de donde él venía, apenas tuvo éxito. ¿Pero qué pasó? Que en cambio tuvo éxito, un éxito enorme en países como Sudáfrica y creo que también en Australia y Nueva Zelanda. Ahí hizo incluso en su época, en aquellos años, unas pequeñas giras. Luego este hombre, como la música parece ser que su carrera no cuajó, estuvo desaparecido muchísimos años. Hasta que un día un fan, un seguidor de Sudáfrica, me parece, pues le contactó con él, porque decía él incluso en una entrevista que pude ver hoy que mucha gente pensaba que había muerto, que había fallecido, ¿no? Pero no, estaba simplemente desaparecido del mundo de la música. Y entonces han hecho un pequeño documental sobre la vuelta de Rodríguez a Sudáfrica, ¿no? Hay un documental, incluso creo que se ha presentado en algún festival en este 2012, pasa que yo no me enteré hasta hoy. Y el documental en cuestión se llama Searching for a Man, me parece que es, ¿no? Como, más o menos como el título de la... No, perdón, me estoy equivocando, estoy viéndolo ahora. Searching for Sugar Man. Un documental que podéis, entero no he conseguido verlo, pero en YouTube pues podéis encontrar bastantes trozos del documental dedicado, repito, a Rodríguez. Entonces, aquí os traje las otras veces cómo sonaba ese Sugar Man en el disco publicado, en ese Cool Fat, me parece que era el título del EP publicado, pues eso, a finales de los 60. Pero vamos a escuchar cómo suena en este 2012... la voz ya de un envejecido Rodríguez interpretando este tema, uno de sus grandes clásicos, este Crucify Your Mind. De verdad que ya estoy ardiendo en deseos de poder ver el documental, ¿no? Pero mientras tanto vamos a deleitarnos una vez más escuchando, pues eso, a Rodríguez casi 40 años después cantando este Crucify Your Mind, haciéndose acompañar de una sección de viento, bueno, una gozada en el show de David Letterman, uno de los mayores showmans de la televisión americana. Vamos allá. relaxed physicians and prostitutes you lost. Were you tortured by your own thirst and those pleasures that you seek that made you town the curious that makes you James the weak? Pues yo creo que es una historia bonita, ¿no? Para hacer un documental, un hombre que desaparece del mundo de la música durante casi 40 años y espero y lo deseo que por lo menos tenga otra vez éxito en estos años que le puedan quedar. Rodríguez, repito, y el que es como el Guadiana que aparece y ha vuelto a aparecer es nuestro compañero de los lunes, apuntará ahí los lunes a partir de las 11 de la noche, La Noche del Licántropo, uno de los programas clásicos que hubo en Radio Crash en los últimos años y que por causas ajenas a su voluntad, sobre todo, y a la nuestra también, pues tuvo una época desaparecido y ha vuelto otra vez y está con todos nosotros, repito, el lunes a partir de las 11 de la noche, Marco y su Noche del Licántropo. No sé si tendrá algo que ver que haya vuelto todas estas series que hay ahora y películas de lobos y esas cosas, ¿no? Y vampiros. Marco, desde aquí un saludo, ya sabes. Y venga, continuamos, son la 1:25, todavía no son, faltan unos minutitos. Y venga, continuamos disfrutando. Recuerda, Movida la Cantina, contigo hasta la 1:15. Venga, rock and roll. Yeah. Don't raise your eyes. It's only teenage wasteland. Sally, take my hand. We'll travel south across land. Put out the fire. Don't look past my shoulder. Exodus is here. The happy ones are near. Let's get together before we get much older. Bueno, aproveché ahora que estaban sonando los Who para acercarme un momentín aquí a las afueras, a la puerta de la emisora, a ver cómo seguía el día. Y bueno, habían dado lluvias para mañana y no se equivocaron nada, porque bueno, lleva ya un tiempo lloviendo. No llueve mucho, pero bueno, llueve, ¿no? ¿Y dónde se está mejor que cuando llueve que uno metidito en casa, tapadito, escuchando buena radio, escuchando este programa, que cumple los dos requisitos, escuchar radio y escuchar un buen programa, ¿no? Vamos al año 1975. Eric Clapton, el de siempre, publicaba un LP. No es de los más conocidos de él, pero a mí me encanta. Lleva por título, traducido así como Hay uno en todas las esquinas, y te puedes encontrar en la portada pues la foto de un perro con una cara triste, el pobre ahí apoyado ahí en un banco de madera, ¿no? En este LP, pues así los temas tal vez más conocidos podría ser, por ejemplo, la versión que hizo del clásico de Elmore James, The Sky is Crying. Luego tiene otra también bastante conocida, que es Better Make It Through Day, Today, algo así, Mejor Hazlo a Través del Día, o Hoy. Pero yo os voy a poner un tema tradicional, que se llama Sweet Lot, Sweet Chariot. Y además, bueno, con la voz de Yvonne Hellman haciendo los coros, pues, ¿qué os voy a contar? Muchas veces cuando te gusta un músico, lo más fácil es agarrarse a esos discos clásicos, pero lo que realmente te hace que un músico te acabe enganchando, pues es escuchar LPs que no son muy conocidos, pero que realmente son buenos, y este de Eric Clapton pues reúne esas condiciones. Pues venga, vamos a escuchar esa versión del Sweet Lot, Sweet Chariot, que lo hace así con un poquitín de toque reggae. Venga. Thank you.

Como diría Jesulín de Ubrique, en dos palabras, impresionante este Channing Time de los Deep Purple. Me parece que el tema venía incluido en el Machine Head, esa atmósfera que tiene este tema, ese órgano Hammond interpretado y tocado por fallecido recientemente John Lord, esa voz con ese clímax que le da a Ian Gillan. Luego empieza la guitarra de Richie Blackmore, luego empieza a ese ritmo a ascender, a volverse cada vez más trepidante, a cargo de la batería de Ian Paice, Roger Glover, como no, también al bajo, ¿no? Los Deep Purple, siendo alguna, una de las mejores bandas que ha parido la historia del rock and roll. La una, menos cinco, pero aquí vamos a continuar unos minutitos más en Movida la Cantina y en Radio Crash, ya sabes, la radio libre e independiente de Gijón. Y para que seamos libre e independiente durante muchos años, llevamos ya 27, necesitamos vuestra ayuda, y la mejor ayuda que podéis hacer vosotros desde vuestra posición, pues es comprar, por ejemplo, el número de lotería que hemos sacado por primera vez, pues no, más que nada para eso, para sacar fondos para subsistir. El número que os puede cambiar la vida, ojalá, es el 76.054. Y algunos de los lugares donde podéis conseguir todavía las participaciones de lotería son, pues, en La Corrada, en la Plaza de La Corrada, en el 470, en la Plaza del Marqués, en Madis, en la calle Santa Elena y en la Caja de Músicos. Repito, el número, el 76.054. Y ahora nuestro siguiente invitado, que está esperando ya ahí en el escenario sin moverse, es nada más y nada menos que el gran Van Morrison, una canción que traducida viene a decir algo así como que las calles solamente conocen tu nombre. Van Morrison. Girl Street, Red Street or poor, just as long as this shore, I'm your street. There's a place in your heart, what you know from the start, and you can't be complete without the street. You keep moving on, just like a train, but sometimes you gotta look back to the street again. Would you prefer all those castles in Spain, or a view of the street from your window pane? When you were young, so young, so very, very young. Oh! When you were young, so young, so very, very, very, very young. And up the street on that New York day. Precious name, precious name. There was Walter and John, Katie and Ron. Now all hung around the corner down there. Get together, sing some songs like Bop on the Blues. You make me feel all right. That was long before fortune and fame. There's no such thing as a star when you play that game. Everyone knew who everyone was. There was no pretense in the street, no, no. When you were young, New York. out of town. Whoa. Listen for that sound. Walk around town. Then you walk around in the heart of town. Listen for that sound. Walk around town. Blue suede shoes. It wasn't blue suede shoes when you were young. I saw you. Yeah, when you were young, so young, very, very, very young. And up the street on that New York day. And up the street on that New York day. And up the street on that New York day. Stop joking. Yeah, I wanna see all only New York day. All that New York day. Yeah, yeah. All that New York day. Come on, come on, come. Yeah. Estaba mirando ahora las canciones que componen este Hotel California de los Eagles y siempre lo comento, es que el Hotel California, vale, es muy buena canción, pero joder, es que el resto del disco, el disco completo es una auténtica gozada. Tenemos este Life in the Fast Lane, tenemos el Victim of Love, tenemos el Train and Love for Game. Y bueno, si me dais tiempo, como es vinilo, son 5 segunditos lo que puedo tardar, quiero que escuchemos precisamente otra de esas canciones tan tan hermosas que compusieron los Eagles en su momento, ¿no? Sobre todo con esas voces tan tan maravillosas. Pues bueno, si me dais 5 segunditos, que es lo que me lleva a subir la aguja e intentar coincidir con el principio de la canción, pues vamos a escuchar ese New Kid in Town. Talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Romantics, here we go again. But after a while, you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Nunca me cansaré de decirlo, hay grandes canciones que por desgracia tapan grandes LPs y uno de esos ejemplos es este Hotel California de los Eagles. Vamos a trasladarnos al año 1972 a la ciudad de Los Ángeles para escuchar a una de las grandes figuras del blues. Él es, como no, el gran Albert King, grande en todos los aspectos. Y aquí lo tenemos interpretando este blues denso y sudoroso titulado Angel of Mercy. I want to work this morning. My foreman looked me in the eye. He said, "Fella, I don't know what's wrong with you, but you look sick enough to die." He sent me to the company doctor. He examined from head to toe. He said, "Whatever's wrong with you, young man, you know my x-ray just won't show." I said, "Angel of Mercy, won't you please look down on me? Oh, Angel of Mercy, a little mercy is all I need." The finance company, they're just gonna sheet my check. They said they want a payment by Friday, but I want all of the furniture back. I went to the credit union to try to make myself a loan. They say I would let you have it, young man, but we hear you won't be working here much longer. I say, "Angel of Mercy, won't you please look down on me? Oh, Angel of Mercy, woo! A little mercy is all I need." Cut my lights off this morning, and they set my furniture outdoors. I was listening to the weatherman a while ago, and he says it's gonna rain and snow. My daughter got pneumonia, and my son is down with the flu. My whole family's suffering from malnutrition, and I can't even afford them. I say, "Angel of Mercy, won't you please look down on me? Oh, Angel of Mercy, a little mercy is all I need." Thank you. Oh Lord, have mercy of me. Ay, Señor, ten piedad de mí. Vamos ya a ir acabando. ¿Qué os parece? Son la 1:20. Faltan, nada, 3 minutitos. Pero bueno, entre que me despido con lo de siempre y ponemos el siguiente tema, pues casi vamos a llegar hasta la 1:30. Aquí seguimos escuchando música grande, música con mayúsculas, llamando a las cosas por su nombre. El blues es blues, el rock and roll es rock and roll. Ahora está de moda cambiar el nombre a las cosas para darle como un trato así de una dignificación que muchas veces no es necesario, ¿no? Ahora son restauradores, antes siempre fueron chigreros, ¿qué? Que no es un nombre ofensivo, ¿eh? Ahora los vinos ya no son vinos, son caldos. Y ahora entonces a los caldos de pollo en invierno, ¿cómo lo llamamos? ¿Infusiones de pollo? ¿Eh? ¿Por qué cambiar las cosas y siempre, no sé, a mí que me llamen chigrero? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Hay muchos chigreros millonarios gracias a los negocios de hostelería, ¿no? Pues nada, después de esta parida, pues nada, simplemente agradeceros vuestra compañía hasta la 1:30 más o menos que va a durar el programa. Espero que la música haya sido de vuestro agrado. Como siempre digo, gracias por vuestra compañía anónima. Y nada, que si queréis dentro de 7 días volveremos a abrir las persianas de esta cantina musical, pues para teneros más que nada entretenidos durante 90 minutos. Vamos a despedir el programa de esta noche con una de mis bandas preferidas, y estoy seguro que también es una de las tuyas. Son los Lynyrd Skynyrd con ese Free Beer, y con ellos nos despedimos eso. Hasta dentro de 7 días, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. To see.